Bío, la radio. Por segundo día consecutivo, después de una semana con resguardo en sus viviendas, el contraalmirante Juan Andrés de la Maza confirmó que no hay toque de queda para el día de hoy. Brenda Parra con los detalles desde Radio Bío Bío en la región de Valparaíso. Claro, nos encontramos en dependencias de la Armada, donde hace pocos minutos acaba de terminar el punto de prensa donde pudo hablar el contraalmirante Juan Andrés de la Maza y también el intendente regional Jorge Martínez, quienes indicaron que para hoy efectivamente no habrá toque de queda. Sin embargo, están esperando la instrucción del presidente de la República para ver si se suspende el estado constitucional, el estado de excepción constitucional, bien digo, para hoy y para lo que resta, claro, de la semana. Vamos a esperar esa indicación por parte del presidente, que debiera pronunciarse respecto a eso durante esta jornada. Además, comentarles que durante ahora, luego de terminado el punto de prensa, las autoridades se dirigieron a una reunión de inmediato con una mesa de trabajo con personas de economía, un gabinete de economía que tienen acá en la región, para ver cuánto costaría monetariamente hablando levantar Valparaíso. Esas fueron las palabras literales del intendente Jorge Martínez. Nos vamos a quedar acá un minuto más para ver si hay algún tipo de reacción, pero sin embargo, como les comentaba, se retiraron de inmediato las autoridades para sostener esta reunión en una mesa de trabajo con el sector de economía. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio. Tenemos información deportiva con María José Orellana. María José. Noticias del tenis. En minutos comienza en Suiza la final del ATP de Basilea, que enfrenta a Roger Federer frente al australiano Alex de Minaur. Recordemos que en algunas semanas más, el 19 de noviembre, el suizo visitará Chile para realizar un partido de exhibición ante el alemán Alexander Zverev. Por ahora y en el contexto social que vive nuestro país, el evento no ha sufrido modificaciones. Gracias, María José. Estamos atentos a lo que pasa también en Argentina y en Uruguay. Recordemos que hoy son las elecciones. El favorito en Argentina es Alberto Fernández, en dupla con Cristina Fernández de Kirchner, ambos en una de las listas. También en Uruguay se celebran las elecciones. Ahí se prevé un balotaje entre el candidato oficialista Daniel Martínez y el derechista Luis Lacalle, que sería el próximo 24 de noviembre. Al menos todo indica que ahí sí habría balotaje. No es el caso entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, donde la ventaja la tiene justamente el candidato kirchnerista. Vamos a estar atentos a lo que pasa allá, al momento en que voten los candidatos, y también todos los detalles los vamos a estar recibiendo a través de nuestro medio asociado Radio Perfil de Argentina. Llegamos al fin de esta entrega informativa. Le cuento que la temperatura a esta hora es de 16 grados, 62% la humedad, y sigue con nubosidad el cielo acá en la capital. Que estén bien. Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones. Bío Bío, la radio, presentó El Informador. Kitchental, la mejor empresa de regalos corporativos de Chile. Tenemos lo que necesitas para destacar tu marca. Kitchental, la más amplia variedad de productos para llegar directo a tu cliente. Nuestra experiencia nos convierte en la empresa de obsequios más grande del país. Te invitamos a conocernos. Descarga nuestro catálogo en kitchental.cl o llámanos al 600-490-6000. En Centro Oftalmológico Novovisión encontrarás profesionales médicos de alto nivel y equipos de última generación para tratar y corregir las distintas patologías oculares, convenios con ISAPRES y FONASA, consulta por planes especiales de financiamiento, agenda tu hora en novovisión.cl, acreditados por la Superintendencia de Salud. Las mejores imágenes chilenas abren sus puertas al público en la 41ª versión de Fotoprensa. Las imponentes imágenes logradas y premiadas por un jurado de excelencia se exhibirán en el Centro Cultural Estación Mapocho. Descubre lo mejor del fotoperiodismo chileno del 26 de septiembre al 24 de noviembre en el Centro Cultural Estación Mapocho. Entrada liberada. Más información en fotoprensa.cl. Celebremos los tijerales de esta nueva construcción. No deje que sus proyectos se derrumben. Si tiene en mente un proyecto de construcción, que sus alambres, mallas y clavos sean de Inchalam, calidad certificada y con el reconocido respaldo que da ser una empresa líder en soluciones para la agricultura, construcción y minería. Para que sus proyectos se concreten con la mejor duración, elija Inchalam, calidad a toda prueba. Encuéntrenos en ferreterías y tiendas especializadas. ¿Tu empresa tiene necesidades de financiamiento? ¿No puede seguir creciendo? Confía en Incofin. Somos expertos en factoring, leasing y soluciones financieras para tu empresa. Incofin, desde 1992, junto a las pymes de Chile. Visítanos en incofin.cl. Tony Roma's, la cadena de restaurantes americanos más famosa del mundo, con sus insuperables costillas, baby back ribs, hamburguesas artesanales y cortes Angus Steak Premium, pescados, mariscos y ensaladas. Mall Costanera Center, Mall Parque Arauco y en Viña del Mar 4 Norte 101, tonyromas.cl. Nuevo Centro Comercial Paseo 12, 25 locales para arriendo, ubicado en Avenida Padre Hurtado 18100, frente al condominio Laguna de Cóndores San Bernardo. Contacto más 569-8138-8281, 81-38-82-81. Siente la aventura poderosamente renovada de la nueva Mitsubishi L200. La camioneta que te lleva a todos los caminos y que no pretende nada, solo hace su trabajo. Nueva Mitsubishi L200 ahora desde 11.490.000 pesos masiva, incluye crédito Santander Consumer. Guillermo Morales, Américo Vespucio 1001 Huechuraba y Mall Plaza Vespucio, abierto de lunes a domingo. Donde otros callan, nosotros comenzamos a informar. La verdad es nuestro punto de partida. Bio Bio, la radio. Una semana en la radio con Francisca Carvajal. 11 de la mañana ya con 13 minutos. Y nuestros auditores nos habían llamado y nos habían pedido actualizar cuáles son las sucursales de Servipag que van a estar abiertas para el pago de servicios, para las transferencias, etcétera, todos los servicios que requieren. Bueno, a partir de las 9 de la mañana que hay sucursales que están abiertas, algunas van a estar abiertas hasta las 2 de la tarde, pero les vamos a leer aquí cuáles son las que están, por ejemplo, abiertas en distintas regiones. Por ejemplo, la región de Valparaíso, en Los Andes, el supermercado Jumbo Los Andes tiene abierta su sucursal en Avenida Hermanos Maristas 805. Lo mismo en el Mall Marina Arauco, en Avenida Libertad 1348. Eso en Viña del Mar. En Viña del Mar también, el supermercado Jumbo de Viña del Mar, en 1 Norte, a la altura del 2887. En la región del Maule, el supermercado Jumbo de Curicó, en Avenida O'Higgins 201. Esto en Curicó. También en la región del Maule, pero en Talca, el supermercado Jumbo de Talca, también en el Arenal 411. Ya en la región del Biobío, Los Ángeles, por ejemplo, el Jumbo de Los Ángeles, el supermercado Jumbo. En Temuco también, el supermercado Jumbo de Temuco tiene su sucursal abierta de Servipag. En la región de Los Lagos también, en Puerto Montt, en calle Yapel número 10, en el Mall Paseo Costanera. Aquí en la región metropolitana, por ejemplo, el supermercado Jumbo Alto Las Condes, en Avenida Kennedy, en el Mall Parque Arauco, también en Avenida Kennedy 5413, en Las Condes, también el Servipag del Jumbo de la Reina, en Francisco Bilbao 8750, también en Avenida Francisco Bilbao 4144, el supermercado Jumbo, el Portal La Dehesa también tiene la sucursal de Servipag abierta. Esto en la comuna de Lo Barnechea. En Maipú, por ejemplo, el supermercado Jumbo de Maipú, en Américo Vespucio 1001, tiene también abierta la sucursal de Servipag. También el supermercado Jumbo de Peñalolén, en Sánchez Fontecilla. También el supermercado Jumbo de Concha y Toro, en Puente Alto. En Santiago Centro, el Mall del Centro, en calle Puente 689, en el subterráneo, está abierta la sucursal de Servipag. En Vitacura, el supermercado líder de Vitacura, en Buenaventura número 1770. Y en Chillán, en el supermercado Jumbo Chillán, en la carretera longitudinal. Esos son las sucursales de Servipag que están abiertas. También hay distintas sucursales de Servipag Express que están abiertas. Estas son muchísimas más en todas las regiones del país. No las alcanzamos a leer todas, pero donde usted los puede revisar, si es que tiene acceso a internet, en dondepagamoslochilenos.cl. Ahí usted puede revisar el comunicado oficial con el listado de sucursales de Servipag, de las agencias Servipag Express y los centros VIP que están abiertas desde las 9 de la mañana de este día domingo. dondepagamoslochilenos.cl. Ahí puede revisar la información. Muchos auditores que nos estaban preguntando esa información. Así que ahí está, para nuestros auditores, en las que mencioné son las que están abiertas. Y si usted quiere revisar la información, ahí va a estar. Son las 11 de la mañana ya con 17 minutos. Está Néstor Aburto aquí en el estudio para un extra del Departamento de Prensa. Y esta es una noticia internacional. Atención, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado hoy la muerte, repito, la muerte del líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, en una operación militar en el noreste de Siria. Ahí sería el lugar donde al-Baghdadi, uno de los terroristas más buscados del mundo, proclamó en 2014 el califato del Estado Islámico, que durante los siguientes 3 años de apogeo se extendió por Irak y Siria, sembrando el terror, dice la Casa Blanca, con ejecuciones masivas e imponiendo su versión radical del Islam. Era un hombre enfermo y depravado y ya se fue, ha dicho Donald Trump en un mensaje televisado a la nación. Murió como un perro, murió como un cobarde. El mundo es hoy un lugar mucho más seguro. El presidente ha asegurado hace algunos minutos que no ha habido bajas estadounidenses en la operación, que comenzó hace un par de semanas, y concluyó que al-Baghdadi acorralado detonó finalmente un cinturón explosivo que llevaba. Sí, ha habido, en cambio, un buen número de bajas entre los compañeros del mismo Estado Islámico y de este líder, dijo el presidente norteamericano. Las fuerzas especiales estadounidenses se han incautado de numerosas informaciones sensibles relacionadas con este grupo terrorista, explicó Donald Trump. El asalto al complejo residencial en el que se encontraba este líder, a menos de 5 kilómetros de la frontera con Turquía, fue ejecutado por 50 y 70 efectivos de las fuerzas Delta y de los Rangers del ejército estadounidense. En la operación también participaron 6 helicópteros de combate que partieron desde Erbil, capital de la región del Kurdistán iraquí. Hay que indicar que lo que pasó es que hubo una operación, una incursión militar de las tropas estadounidenses al lugar físico donde ellos finalmente habían determinado que se encontraba el líder del Estado Islámico. Una vez que estaban en el lugar, se enfrentan con las fuerzas que tenían, que rodeaban a este líder, al-Baghdadi, y en ese minuto es que, en vez de que lo detengan o lo maten las fuerzas norteamericanas, él activa un cinturón con explosivos que tenía ya puesto al momento en que llegan los soldados estadounidenses. Murió como un perro, murió como un cobarde. El mundo es hoy un lugar mucho más seguro, ha dicho Donald Trump al comunicar esta baja del máximo líder del Estado Islámico. Apenas ocurre, te lo contamos. Bío Bío, la radio, primera en información. Si se siente decaído, acosado por resfrío, termine el desgano vil, al tiro piretanil. Piretanil, 1 cada 8 horas y adiós resfrío. Pídalo en su farmacia. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, admisión 2020. Conoce toda nuestra oferta de carreras de pregrado, pedagogías, humanidades, artes y ciencias sociales. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, profesionales que transforman el mundo. Acreditada por 4 años, academia.cl. A ver, revisemos la lista. Acero, cemento, planchas, tornillos, taladros, perfiles, discos, clavos y martillo. ¡Listo! Encontramos todo lo que buscamos y más. Hoy Carlos Herrera es más para el hogar, más para tus ideas, más para la construcción, más productos y más sucursales. Siete en Santiago. Y ahora Carlos Herrera presenta su nuevo compromiso de servicio y calidad. Si no está, lo conseguimos. Más información al 550-0100 o en carlosherrera.cl. Carlos Herrera, máster en acero y más. Si tu patente termina en 7 o tienes la revisión técnica atrasada, octubre es tu mes. Ponte al día con tu revisión en SGS. Somos rapidez, calidad y confianza. Plantas ubicadas en el sector oriente y poniente de Santiago. Y atención en horario continuado de lunes a sábado. Búscanos en Cerrillos, Macul, Peñalolén y Ñuñoa. No te expongas a multas, evita la fila y agenda tu revisión técnica clase B en revisionestécnicas.cl. Salvatore Adamo en Santiago. Queridos amigos de Santiago, estoy muy ansioso de reencontrarles y los espero este 27 de octubre en el Caupolicán. Domingo 27 de octubre, 16 horas. Entradas en Ticketek, tiendas Camúsica y sin cargo en boleterías del teatro. La diversidad en edad, género y capacidades es clave para que las empresas e instituciones enfrenten los desafíos de un mundo en movimiento. Para el Instituto de Seguridad del Trabajo, IST, la confianza y el respeto son fundamentales para cuidar la vida de las trabajadoras y trabajadores. IST, la mejor experiencia de servicio en el cuidado laboral. Mutualidad fiscalizada por Suceso. Ven a Guillermo Morales y conoce la nueva Gran Buzo de SsangYong con el pickup más grande, capacidad de carga 1,000 kilos, ideal para todo trabajo. Precio lanzamiento 12.990.000, masiva con financiamiento Santander. Guillermo Morales, Américo Vespucio 1001, Huechuraba, Mall Plaza Vespucio La Florida y Francisco Bilbao 2589, Providencia, abierto de lunes a domingo. Oye, ¿cuánto dijiste que cumplía? 60 años. Oh, pero se ve súper bien. Firme, sólida y con todas sus cosas bien puestas, ¿eh? Pero si 60 años no es nada para una casa Casur. Sí, sí, en Casur celebramos 60 años de tradición en casas prefabricadas de calidad. Aprovecha ofertas imperdibles de hasta un 15% de descuento. Conoce los nuevos diseños con calidad garantizada. Nuevas oficinas en Cochrane 635, oficina 1601, Torre B, casur.cl. Implementos, la red de repuestos, insumos y accesorios para el transporte presente en todo Chile. Ya inauguró su nueva tienda en Colina, Panamericana Norte, kilómetro 21 y medio, salida Lo Pinto. Encuentra todo en repuestos, insumos y accesorios para el transporte en la nueva tienda Implementos de Colina, Panamericana Norte, kilómetro 21 y medio, salida Lo Pinto. Te esperamos. Porque la verdad solo tiene sentido cuando es compartida contigo. Bio Bio, la radio. Una semana en la radio con Francisca Carvajal. Son las 11 de la mañana con 24 minutos. Les vamos a hacer a dar el datito aquí, por lo menos que nos ha llegado aquí a la radio, de los supermercados de Cencosud que están abiertos. Estas son las listas de las aperturas para este día domingo. Son 51 locales Jumbo y 161 locales Santa Isabel que están en funcionamiento. Se habilitaron las plataformas de internet jumbo.cl para hacer despachos más reducidos por la contingencia, con surtido algo más acotado, y la prioridad la tendrán las personas con movilidad reducida. El horario de estos supermercados va a ser hasta las 4 de la tarde. Ojo, hasta las 4 de la tarde supermercados abiertos. Se continúa con esta apertura al público en distintas sucursales. Son 161 locales de Santa Isabel y 51 locales Jumbo. Ahí para la gente que necesita quizás ir a comprar, abastecerse para este fin de semana, recuerde que los horarios, no hay un problema de desabastecimiento, pero sí el tema de los horarios es lo que está un poco más reducido. Así que ojo y atención con eso. Ustedes nos pueden comentar al WhatsApp de la radio. También muchos mensajes que nos han llegado respecto al voto obligatorio, a los precios de las ferias, por ejemplo. Aquí Sergio defiende a los feriantes, dice: comentarios son muy injustos contra los feriantes porque los precios están subiendo desde los productores y los distribuidores. Por ejemplo, un saco de zanahorias costaba 6,000 pesos hace una semana y hoy cuesta 12,000. Y eso obviamente se traspasa al precio que el feriante le pone al consumidor. Sergio ahí que nos aclara y nos escribe esa situación. Otro de nuestros auditores que, mira, nos escribe con una idea, sería, dice, una buena idea sería instalar en Plaza Italia algún tipo de escultura que reflejase el día en que la gente salió a la calle a protestar por nuevos derechos. Así quedará en la retina de las nuevas generaciones. Buen día, y nos escribe un auditor. También desde San Joaquín nos escriben: hola amigos de Bio Bio, en San Joaquín estamos sin luz desde anoche, gracias. Y Fernando García ahí que nos escribe, vamos a revisar qué es lo que está pasando ahí con esa información. También nos preguntaban qué estaba pasando con el aeropuerto de Santiago. El aeropuerto de Santiago, a través de su cuenta de Twitter, informó que se encuentra 100% operativo, con normalidad en la programación de vuelos, la mayoría de los restaurantes y locales abiertos y los servicios de transporte disponibles, como los buses de Turbus, Centro Puerto y Transfer y taxis oficiales. Así que ahí está, funcionando con normalidad el aeropuerto de Santiago, por lo menos. 11:27, ¿vamos a la música hasta ahora? Vamos a escuchar a Andrés de León. ¿Cómo empezar de nuevo? Ya no queda nada. Cuando olvidaste que el libro no iba a terminar, parece que el invierno se aferró a mis sueños. Cae la nieve y te vas en un frío inmenso. ¿Cómo empezar? Dejaste un desierto y en el horizonte este final. ¿Cómo aceptar? Me faltan tus besos. Si tú te vas, no quiero un día más vivir de recuerdos. Si tú te vas, no puedo respirar. Me faltan tus besos. Si tú te vas, no quiero un día más vivir de recuerdos. Como quisiera regresar el tiempo atrás. Francisca Carvajal está en Una Semana en la Radio. 11:31. Algunos datos. Connie Vázquez, que nos escribe desde Maipú, dice que en el sector de La Farfana está funcionando el supermercado Santa Isabel de 9 a 3:30 en Maipú. Ahí, Connie, le agradecemos esa información. Dice que no hay restricción para comprar ni tampoco para ingresar. Ahí está entonces. También estamos revisando un montón de mensajes que nos llegan hasta ahora. Recuerde, sigan enviándonos sus mensajes al 800-810-810. Y hasta ahora, parte de las discusiones que se tienen que empezar a dar. ¿Cómo se habla mucho de un segundo tiempo, un nuevo aire, cómo volver a la normalidad, dicen algunos, o cómo retomar un poco el funcionamiento del país luego de una semana de estado de emergencia, de toques de queda, de manifestaciones, también de algunos hechos lamentables, como la quema de las estaciones de metro, en sinfín de cosas? Bueno, pero hay temas que están pendientes, hay temas para el desarrollo de nuestro país que están pendientes, que tienen que ser parte probablemente de cómo se va a ir solucionando muchos de los problemas sociales que sufre nuestro país. Y precisamente vamos a conversar sobre esto con Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia Chilena de las Ciencias. Cecilia, muchas gracias por recibir el llamado de Bio Bio. Hola, muchas gracias por el llamado. Cecilia, ¿cómo ha visto usted esta semana en particular y desde su punto de vista, también desde su expertise, cómo estamos frente a esta nueva etapa probablemente de las manifestaciones, de la crisis social que vive Chile, para ir buscando ya soluciones, los temas que están pendientes para buscar el desarrollo finalmente y una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos? Esa es una muy buena pregunta, porque hemos constatado cómo en forma masiva todos los ciudadanos de nuestro país están reclamando un cambio en el Chile que tenemos actualmente. O sea, queremos un nuevo Chile. Y en ese sentido, nosotros como científicos, como comunidad científica, podemos hacer un aporte muy importante a generar nuevo conocimiento en todas las áreas. Me refiero a conocimiento en las ciencias más duras, matemáticas, física, ciencia de la Tierra, en las ciencias biológicas y químicas, y también en ciencias sociales, humanidades y artes. Tenemos que generar conocimiento en todas las áreas para ayudar a que nuestro país y contribuir a que nuestro país, al avanzar en la generación de conocimiento, avance al mismo tiempo hacia ser una sociedad más desarrollada, con un desarrollo integral, no solo económico, sino que también un desarrollo cultural y social. Claro, se ha hablado mucho del modelo chileno como un modelo que, claro, por muchos años se vio como exitoso, pero que llegó a su crisis, colapsó finalmente en este año, y lo hemos visto con estas demandas sociales que se plantaron en la calle, básicamente. ¿Cuál es el rol, a su juicio, por ejemplo, del avance científico y de la innovación precisamente para lograr esos cambios, para escuchar a la gente, para aplicar los cambios que quiere y que pide la gente? ¿Usted siente que la autoridad, que el Estado en general, el gobierno, ha utilizado todas las herramientas que tiene para lograr el desarrollo que la gente tanto espera? No, pienso que no. Porque si miramos los países que han avanzado hacia el desarrollo, tomemos un ejemplo, Corea del Sur, por ejemplo, era un país extremadamente pobre unas décadas atrás y decidieron invertir muy fuerte en tecnología y luego en ciencia básica, porque encontraron que esa era la vía para avanzar hacia ser un país mucho más desarrollado, y miremos cómo es Corea ahora. O sea, es un país pujante y que tiene una gran conexión entre la generación de conocimiento y la innovación. Y todo eso nos falta en Chile, porque no hemos tenido, a diferencia del resto de los países de la OCDE, no hemos tenido el financiamiento estatal ni privado que requerimos para realmente generar conocimiento en todas las áreas que el país requiere. Claro, ahí, ¿cuáles son las áreas que a su juicio necesitan, por ejemplo, un empuje, un incentivo para también que se vea reflejado en el desarrollo y en los beneficios a la ciudadanía? Sí, puedo dar algunos ejemplos, son muchos los ejemplos. Uno de los ejemplos, y es algo que nos viene y que nos va a caer encima, de todas maneras, hagamos lo que hagamos como país, es el cambio climático. Y vamos a tener un aumento del estrés hídrico en toda la región central del país, y eso viene. Entonces, algo que podemos hacer y que estamos empezando a hacer como científicos es buscar formas de generar, por ejemplo, diversas plantas que sean más resistentes a la sequía. Esa es una cosa. Por otro lado, tenemos desafíos importantes en contaminación del medio ambiente. No podemos hacer un desarrollo industrial sin al mismo tiempo cautelar el medio ambiente, porque si no estamos destruyendo el país que le vamos a legar a nuestros hijos y nuestros nietos. Exactamente, claro, es parte de la herencia un poco que la gente se empieza a preocupar, porque finalmente lo que está ocurriendo hoy con las generaciones actuales finalmente se va a ver reflejado en el futuro, no se va a ver reflejado en el futuro inmediato. Las mejoras de las pensiones, la mejor calidad de vida, el costo de la vida en general. ¿Cuáles otros, además del cambio climático, son las herencias que probablemente nosotros deberíamos comenzar a preocuparnos para poder cambiar un poco también el modelo en el que hemos estado entrampados y que generó este colapso? Sí, por supuesto. Tenemos que preocuparnos de muchos elementos. Son tantos que me resulta difícil casi enumerarlos todos. Pero un ejemplo bien concreto. En Chile tenemos una población que está envejeciendo al ritmo de países desarrollados. ¿Qué va a pasar cuando tengamos un aumento importante de la gente que ha pasado los 70 y los 80 años? Porque la expectativa de vida está aumentando cada día. No hemos diseñado efectivas políticas públicas para enfrentar eso, ¿no es cierto? Tenemos un problema ahí que nos viene encima y que nos va a caer, un problema importante de salud con todas las patologías asociadas al envejecimiento que sabemos que van a aumentar, entre ellos Alzheimer, por ejemplo. ¿Cuáles son los mecanismos estatales que tenemos para enfrentar el aumento de patologías neurodegenerativas? Ese tipo de preguntas son las que nos tenemos que formular. Y más a fondo todavía, tenemos que formularnos una pregunta central, a mi juicio. ¿Qué país queremos tener de aquí a 20, 30, 50 años? ¿Cuál es el Chile que vemos? Esa es una discusión que debería encarar toda la sociedad, enfrentarlos todos, la comunidad científica y la comunidad en general. Claro, ¿cómo ha visto usted la comunidad científica lo que está pasando? Me imagino que ha conversado con colegas suyos, con compañeros de trabajo. ¿Cómo se ha evaluado? ¿Cómo se ha visto este movimiento social? Nosotros tuvimos una reunión convocada a todos los científicos el día viernes en la mañana con la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. Y ahí se plantearon muchos puntos y lo más importante de todo, esta opinión generalizada de que todo lo que nosotros queremos hacer es contribuir a generar conocimiento útil para el país. Y también aquí hay algo que se dice muy a menudo, los científicos solo quieren escribir paper y solo les interesa estar encerrados en su laboratorio. Y esa visión está cambiando, y sobre todo entre la gente joven. Estamos bastante más participativos en por ejemplo, ir a colegio, conversar con los estudiantes, y además hay una labor de los científicos que fuera de generar conocimiento con sus investigaciones, es muy importante y que no está tan difundida. Por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería, toda la ciencia básica que aprenden los ingenieros la enseñan los científicos. En la Facultad de Medicina lo mismo. Toda la parte básica del funcionamiento del cuerpo humano la enseñamos nosotros, los científicos. Y así muchos otros ejemplos. Entonces, la formación de los profesionales de Chile es muy importante también la participación de la comunidad científica. Ahora también estamos hablando ahí con un desarrollo científico un poco más elaborado, pero ¿qué pasa también en las etapas escolares? Eso es una de las desigualdades que más se ha replicado y que más se aborda en esta crisis social. ¿Ustedes cómo ven desde el rol de la innovación, desde el mundo científico, que esto se pueda mejorar de una vez por todas para eliminar las brechas que existen desde la escolaridad más temprana? Estoy completamente de acuerdo con eso y eso es parte del desafío que tienen nuestras autoridades en la generación de este nuevo país que hemos todos solicitado con tanta en forma tan masiva, ¿no? Tenemos que mejorar la educación, eso no cabe la menor duda. Nosotros teníamos muchos años atrás una educación pública excelente y esa se ha perdido. ¿Por qué no recuperar los liceos públicos, los colegios desde el nivel de primaria, que tengan un nivel muy bueno de educación? ¿Y eso por qué pasa? Por tener mejores profesores, gente que esté mejor preparada y que sea más considerada por la sociedad, que reciban también remuneraciones más justas. Claro. Todo eso incide en tener una mejor educación, que yo creo que es uno de los topes, digamos, que enfrentamos seriamente como país para llegar a ser un país más desarrollado.

Porque muchos de estos supermercados que estaban trabajando hasta un poquito más temprano, precisamente, a raíz de la contingencia que se estaba generando, así que lo vamos a consultar aquí, porque teníamos los datos de lo que estaba funcionando. Esto es en Avenida Argentina, ahí en Valparaíso. Dice que la atención al público está siendo hasta las 14 horas y los locales de Jumbo abiertos, por ejemplo, están, aquí no aparece el de Valparaíso propiamente tal, aparece, por ejemplo, Viña del Mar, Concón, también el sector de Viña del Mar y Concón. Esos son los que aparecen aquí abiertos. La Serena, Antofagasta, en el sector Angamos, Calama, Arica, La Serena, Ulriksen, Iquique, Copiapó, Copiapó, Pedro de Valdivia, Maipú, Viña del Mar, Concón, Bilbao, Kennedy, La Reina, La Dehesa, Los Dominicos, Los Trapenses, Lo Castillo, Chamisero, Rancagua, Concha y Toro, San Felipe, Los Andes, Rancagua también, San Bernardo, Chillán, Talca, Concepción, Hualpén, Chillán, en Vicente Méndez, en Concepción, Pedro de Valdivia, Santa Cruz, Talca, en Temuco, en Puerto Montt, Los Ángeles, Osorno, Puerto Varas, Valdivia, Temuco y Los Pablos. Eso es lo que indica la empresa Cencosud de los supermercados Jumbo, para quienes nos estaban consultando. Vamos a estar revisando entonces qué es lo que está ocurriendo. Quizás hay algunas de las sucursales del supermercado que no están abiertas. Por ejemplo, aquí también nos escriben desde Chiguayante, Santa Isabel de Rodríguez, con Manqui Mávida. Está abierto hasta las 17 horas y con resguardo militar. Aquí, por ejemplo, también nos daban algunos datos de Collao. Santa Isabel de Collao abierto, al igual que el Líder Farmacia Biofarma de Collao abierta. ¿Les parece si vamos a la música mientras revisamos los datos? Escuchamos a esta hora Nelly Furtado. I'm like a bird. You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is I'm like a bird. presente y oportuna. Una semana en la radio. 11:51, seguimos revisando sus mensajes de WhatsApp en el 800-810-810. Por ejemplo, desde Talcahuano nos escriben, miren, Almacén Los Titos, ex Roca, en Villa Presidente Ríos Higuera, en Talcahuano. Está abierto y hay pan. ¿No le pasó de repente que uno o alguno de estos días no pudo encontrar pan porque estaban algunos negocios cerrados, por ejemplo? Bueno. Ahí está, hay pan ahí en Talcahuano. Mucha información que nos llega, datos de distintas convocatorias que se están realizando. Por ejemplo, miren, aquí en Buin, el supermercado líder de Buin está atendiendo con normalidad, resguardado por PDI y muy abastecido. Mismos precios de siempre, y dice, ya está, ofertas convenientes. Fuimos a las 9:30 y a esa hora abrió. Desde Buin que nos escriben ahí el datito, por ejemplo. Vamos a estar revisando, por ejemplo, aquí también nuevamente nos escriben desde San Joaquín. Vamos a revisar qué es lo que está pasando, porque dicen que Enel no ha dado ninguna solución con la luz en la región metropolitana. Están sin luz desde anoche, dicen. Fernando García desde San Joaquín. Vamos a reiterar los datos del metro, porque nos están pidiendo muchos datos de cómo va a funcionar mañana. Mañana abre a las 6:30 de la mañana el metro y se va a habilitar, además de todo lo que ya estaba habilitado, la línea 4 entre Tobalaba y Quilín con 10 estaciones. Los pasajeros van a poder abordar los trenes en Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Príncipe de Gales, Simón Bolívar, Plaza Egaña, Los Orientales, Grecia, Los Presidentes y Quilín. La línea 1 mantendrá el mismo servicio de los últimos días entre Pajaritos y Los Dominicos. Baquedano y Los Héroes seguirán cerradas. Baquedano y Los Héroes cerradas. Eso sí, con Los Héroes estará funcionando la combinación entre las líneas 1 y 2. La línea 2 operará entre La Cisterna y Zapadores con detenciones en El Parrón, Lo Valle, Lo Vial, El Llano, Franklin, Rondizoni, Parque O'Higgins, Toesca, Santa Ana, Calicanto, Cerro Blanco, Cementerios, Einstein y Dorsal, completando 16 estaciones. La línea 5 tendrá circulación de trenes entre Quinta Normal y Vicente Valdés, con detenciones en Santa Ana, Bellas Artes, Santa Isabel, Irarrázaval, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, Mirador y Bella Vista de la Florida, es decir, 10 estaciones. Ahí se habilita una más, porque Santa Isabel no estaba funcionando. La línea 3 abrirá Los Libertadores, Vivaceta, Plaza Chacabuco, Calicanto, Universidad de Chile, Mata, Irarrázaval, Monseñor Eizaguirre, Ñuñoa, Chile España, Villafrey, Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco. La línea 6 en tanto estarán habilitadas en Cerrillos, Lo Valledor, Franklin, Ñuñoa, Inés de Suárez y Los Leones. Y las combinaciones que estarán disponibles son Calicanto entre línea 2 y 3, Irarrázaval entre 3 y 5, Universidad de Chile entre 1 y 3, Los Leones entre 1 y 6, Ñuñoa entre 3 y 6, Santa Ana entre la línea 2 y la línea 5, Tobalaba entre la línea 1 y la línea 4. Ahí está entonces actualizada la información de Metro para quienes nos estaban preguntando a través del WhatsApp de BioBio, el 800-810-810, donde también nos han llegado mensajes de WhatsApp. Vamos a estar revisándolo ya mientras nosotros seguimos aquí actualizando la información que está disponible en la página de Metro. Y ya está Néstor Aburto aquí en el estudio, porque hay un extra del departamento de prensa, Néstor. ¿Qué pasa en las elecciones en Argentina? Vota en este preciso instante Alberto Fernández. Vamos a escuchar la transmisión de Todo Noticias. Ustedes ya perciben en la localidad de Puerto Madero, ahí está llegando Alberto Fernández, opositor a Mauricio Macri, quien le sacó en las últimas elecciones paso del mes de agosto una enorme ventaja, por lo cual se da prácticamente una victoria para Alberto Fernández. Eso lo vamos a conocer en el transcurso de la noche. Vamos a escuchar a Radio Perfil, nuestro medio asociado en Argentina, está transmitiendo justamente esta votación. De su pareja, de Fabiola Llanes, y con mucha gente que se acercó para saludarlo, con una familia que trajo pétalos de rosa, color rojo, y seguramente ustedes lo pueden ver ahí en lo que es la transmisión de Perfil.com. No vemos los pétalos por el momento. Está siendo el doble, el Papa Francisco, que le dio una especie de bendición también antes de ingresar ya aquí al edificio Santo Tomás Moro, donde en minutos en la mesa 68 ya va a votar Alberto Fernández. Hay un operativo muy grande, como decíamos, de seguridad, y ahora sí esperando toda la prensa para ver si el candidato finalmente va a hablar o no luego de emitir su voto. Sí está confirmado que va a almorzar en su departamento, en Puerto Madero, y luego sí se retirará para el búnker de Calle Corrientes, allí sí a esperar los resultados, se dice. Matías, quédate. Ahí está Eddie Zunino en esta transmisión de Radio Perfil de Argentina. Está votando entonces Alberto Fernández, quien recordemos va en dupla como su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ellos representan al Frente de Todos. En el caso del oficialismo está el actual presidente Mauricio Macri, del PRO, quien va por Juntos por el Cambio. Ese es su nombre de coalición. También recordemos que hay otros candidatos que evidentemente tienen menos posibilidades de llegar, y eso lo demostró las elecciones generales de agosto, que fue, como dijeron algunos analistas, un ensayo de lo que iba a ocurrir. Nos cuentan por interno que Alberto Fernández está haciendo la fila para sufragar. Llegó su mesa, obviamente habían unas personas delante de él, se quedó ahí a la espera obviamente de su turno. Cuatro personas nos dicen que están delante de Alberto Fernández para que sufrague. Le decía que hay otros candidatos como Roberto Labaña, Consenso Federal se llama su lista, Nicolás del Caño, Frente de Izquierda Unida, Juan José Gómez Centurión del Frente NOS y José Luis Espert, Unidad por la Libertad y la Dignidad. Son los candidatos a la presidencia en Argentina, pero evidentemente esta elección debería definirse en primera vuelta, como ya lo han demostrado los números e incluso las encuestas. Vamos a quedar atentos si es que habla Alberto Fernández, al igual que Mauricio Macri, que también irá a votar dentro de los próximos minutos. 24 horas al día para informarte y compartir opiniones. Bio Bio, la radio. De la mañana con 58 minutos. Nos siguen llegando datitos. Bueno, estamos pendientes también de lo que está pasando ahí en Argentina con la elección presidencial que tiene ahí como principales candidatos Alberto Fernández y también al actual presidente Mauricio Macri. Desde Gómez Carreño, ahí en Viña del Mar, nos escriben: a Cuenta está abierto y los camiones ya están llegando para abastecer. El supermercado Cuenta de Gómez Carreño, que estaba abierto. Hubo un supermercado, me da la impresión, ahí en Gómez Carreño que se había incendiado, no sé si será el mismo. De repente esta auditora que nos escribe podría ahí aclararnos el datito, porque había pasado eso. Son las 11 de la mañana con 59 minutos, a esta hora en la capital vamos a actualizar lo que dice la temperatura, ya vamos a estar revisando el tiempo en el resto del país. 16 grados con 9 décimas hasta ahora en Santiago, y cuando ya es mediodía en Chile, los vamos a dejar con El Informador y nosotros ya volvemos aquí en una semana en la radio. Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Mediodía en Chile. Si no estás informado, no puedes tener opinión. Bio Bio, la radio, presenta El Informador. Nos reencontramos nuevamente para revisar los hechos informativos que han marcado esta última hora. Fíjese que el fiscal regional Manuel Guerra, al cumplirse una semana del inicio de las manifestaciones, realizará un balance del trabajo realizado por la Fiscalía Oriente y dará a conocer las cifras de detenidos en estos días, principalmente delitos por los cuales se les ha formalizado. El contacto es con uno de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Mario Vera. Así es, nos hemos trasladado hasta la comuna de Las Condes porque, como bien decías, en algunos minutos el fiscal regional Manuel Guerra realizará el balance del trabajo realizado por la Fiscalía Oriente y dará a conocer las cifras de detenidos en estos días de manifestaciones. Así también esclarecerá el avance de las investigaciones por los saqueos y el trabajo impulsado para investigar las denuncias por violaciones a los derechos humanos de parte de policías o Fuerzas Armadas. Nosotros estamos en este lugar, el fiscal Manuel Guerra aún no ha llegado, nos contactaremos oportunamente. Bio Bio, la radio. Diputado de la UDI pide al gobierno medidas pro pymes que se han visto, dijo, afectadas por el estallido social. Natalia Palma tiene detalles. Los diputados de la UDI, Jorge Alessandri y María José Hoffman, hicieron un llamado a tomar medidas concretas al gobierno del presidente Sebastián Piñera en relación a la situación de las pequeñas y medianas empresas que se han visto o que han resultado perjudicadas a causa del malestar social que se extiende a lo largo del país, por lo que parlamentarios oficialistas propusieron 5 medidas propymes para poder aplazar sus compromisos tributarios y pagar los sueldos de sus trabajadores en octubre. Una de ellas sería extender el retraso del IVA de 60 a 180 días y que las empresas de mayor tamaño paguen a las pymes que le presten servicios antes del miércoles 30 de octubre, que es el último día hábil del mes. Muchas gracias, Natalia. La Sociedad Chilena de Oftalmología realizó un balance del número y gravedad de atenciones que ha recibido la unidad de trauma ocular del Hospital El Salvador en el marco de las manifestaciones de las últimas semanas en Santiago. María Francisca González con la información. La unidad de trauma ocular del Hospital del Salvador ha debido enfrentar durante la última semana la llegada de 88 pacientes con trauma ocular severo, cuyo promedio de edad es de 31 años, siendo la mayoría de estos pacientes hombres. Lo anterior fue informado por la Sociedad Chilena de Oftalmología, quienes detallaron que 23 pacientes presentaron traumatismo ocular con globo abierto, conocido también como estallido ocular. Además, entre el 19 y el 25 de octubre llegaron hasta el Hospital El Salvador 24 pacientes con pérdida total de la visión del ojo afectado. La Sociedad Chilena de Oftalmología reiteró públicamente su preocupación por el alto número de pacientes con lesiones oculares graves y con daño visual irreversible, en la mayoría de los casos debido al uso de balines de goma. Muchas gracias. Este miércoles termina el plazo para que osorninos presenten sus observaciones en el marco del proceso voluntario colectivo que incluye a la empresa sanitaria ESAL. Desde Radio Bio Bio en Osorno, Soledad Fuentes tiene la información. El proceso de participación ciudadana que comenzó el lunes pasado busca compensar de forma adicional a los consumidores afectados por el extenso corte de agua potable que afectó a Osorno en julio pasado. Para ello se proponen compensaciones diferenciadas por grupos de acuerdo al periodo que los consumidores estuvieron sin agua, donde por ejemplo el primer grupo incluye a quienes estuvieron 6 días sin aguas, a quienes se les propone una compensación de 2,4 meses con un monto de 37.950 pesos y llega hasta quienes estuvieron 8 días sin agua, quienes podrán acceder a cerca de 50.600 pesos y el tercer grupo incluye a quienes estuvieron los 10 días sin agua, quienes buscarán acceder a un monto total de 63.250 pesos. Si esta propuesta es rechazada por la ciudadanía, Cernac estará facultado para iniciar un juicio colectivo. En Osorno, Bio Bio, la radio. A las 2 de la tarde está convocada la marcha más grande de Valparaíso, al menos así lo han dicho sus organizadores. Moisés Inostroza, desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso, tiene más detalles. Cortes de calles en el plan de Valparaíso y resguardo policial se empieza a registrar a esta hora producto de la gran convocatoria que se prevé para el día de hoy en la marcha más grande de la quinta región, que es la convocada por diferentes organizaciones sociales para venir a marchar en la comuna de Valparaíso y terminar esta marcha frente al Congreso Nacional. Las calles que están cortadas hasta este momento en Avenida Argentina y un tramo que está completamente cortado y resguardado por carabineros, como también en Pedromón, es en el barrio La Almendral, donde se están realizando los distintos operativos para recibir a esta marcha frente al Congreso Nacional hasta Avenida Uruguay, hasta la calle Uruguay, en donde está cortada esta calle. Hay mucho resguardo policial, sí, hay funcionarios en cada esquina que está cortada y la gente transita normalmente a esta hora, no se registra mayor inconveniente en el comercio, sí algunos daños producto de las manifestaciones anteriores y los enfrentamientos con fuerzas especiales son los que se registran en las calles, principalmente inmobiliario público, como por ejemplo semáforos señaléticas que se han visto dañadas producto de los enfrentamientos y desmanes, como también se mencionaba en la mañana, lo que ocurrió la noche de ayer en la Catedral de Valparaíso, que terminó con bancarrotas que fueron incendiadas para una barricada posteriormente. Es la situación que se registra a esta hora en las calles de Valparaíso, situación normal, el flujo vehicular se encuentra completamente normal, justo hasta llegar a Avenida Uruguay, que reiteramos se encuentra cortada, como también el rodo viario terminal de buses de Valparaíso, que está funcionando en su total normalidad. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.